Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El último disco de Gal Costa se llama Neñumador. Y dice en la contratapa: seguimos firmes en la estrada que eleva a Neñumador. Es un verso de un poema de Torcuato Neto, al cual Caetano Veloso le había puesto música en 1967. Es un disco de duetos donde Gal Costa recorre buena parte de lo que fueron sus primeros discos. Por ahí la composición más antigua es del 1955, la más reciente de 1981, pero la mayoría de lo que está en este disco son de la década del 60. Ahí hay clásicos como Baby, Corazón Vagabundo, Juventud Extraviada, Soy Loco. Y Gal canta junto a Antonio Zambullo, Criollo, Rodrigo Amarante, Rubel, Seu Jorge, Silva, Tim Bernardes, Sei Barra, Seca Veloso y Jorge Drexler en esta canción que les voy a invitar a compartir hoy, que se llama Negro Amor. Negro Amor había aparecido en un disco de 1977 de Gal Costa que se llamó Caras y Bocas, y Negro Amor es una versión en portugués de una canción de la primera época de Bob Dylan que se llamó It's All Over Now, Baby Blue. Apareció en el disco de Dylan que se llamó Bringing It All Back Home, y ahí, en ese disco, Dylan todavía estaba tocando en un ambiente acústico, pero ya cerca de lo que sería la transición de su obra para el universo más electrificado del rock. La versión en portugués, como les decía, fue escrita por Caetano Veloso y el poeta Pericles Cavalcanti, manteniendo la carga poética esencial de lo que aparecía en la letra original de Bob Dylan, pero incorporando algunas referencias brasileras, por ejemplo, algo que dice: los alquimistas están en el corredor, haciendo una referencia a la música del gran George Benjor. En esta versión que hace Gal Costa con Drexler hay unos grandes arreglos de cuerdas e incluso aparecen por ahí en la introducción algo que evoca a la música celta. Gal Costa y Jorge Drexler desde el último disco de Gal Costa, Neñumador, con esta preciosa versión de Negro Amor. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você, e o jogo, e a indecência. Junte tudo que você conseguiu, por coincidência. E o pintor de rua que anda só desenha maluquice em seu lençol. Seus pés, o céu também rachou e não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar, seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora? Até o tapete sem você voou. E não tem mais nada, negro amor. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. Não queda mais nada, negro amor. Não queda mais nada, negro amor. Diferentes. La cantante y pianista Florencia Cosani presenta su segundo trabajo discográfico, Aire, con 9 poderosas canciones de la música popular argentina y latinoamericana, que interpreta junto al cuarteto integrado por Marina Ruiz Mata en piano y arreglos, Ramiro Gallo en violín, Pablo García en violonchelo y Martín Weiner en contrabajo. A diferencia de su primer disco Con Toda Palabra, en el que decidió contar y cantar desde el piano y la voz, en esta oportunidad Florencia Cosani se abocó a su rol de cantante, dejando el piano y los arreglos en manos de una colega y amiga. La idea del disco y la elección del repertorio fue una ida y vuelta entre ambas. Según Flor, compartimos muchos gustos musicales y pensamos muy eclécticamente. No soy una cantante que se dedica a un solo género, y Marina Ruiz Mata también tiene una formación muy amplia. Creo que el toque final y lo que unifica todo es la instrumentación, cuenta la cantante. La palabra que da nombre a la placa, Aire, señala aquello que es impensable para vivir, sobre todo en estos tiempos de pandemia, contexto que acompañó el proceso, el armado y la grabación del trabajo. Dice, de las tantas cosas que tuvimos que enfrentar, los y las músicas durante el confinamiento, la música y en mi caso esta música fue un aire muy fundamental, reflexiona. También son los arreglos musicales de Marina Ruiz Mata, el otro sentido de ese aire. Cuando canto con esta agrupación siento que estoy suspendida en el aire, más allá de los que tengan mucha tierra, además de que los atraviesan distintos aires musicales, como la música académica y las diferentes músicas populares como el tango y el folclore. En Aire suenan obras de autores emblemáticos como Violeta Parra, Charly García, Homero Manzi o Chico Buarque, todas silvanadas por una atmósfera musical que se balancea entre la música popular y la académica. Las cuerdas cantan con su natural profundidad y al ser sus intérpretes músicos de trayectoria popular, también saben imprimir ritmo y arrabal. Escucharemos al Trío Familia desde su álbum titulado justamente Trío Familia del año 2020, esta canción, Apunado. Thank you. Mundos diferentes.